cosas que no he hecho, pero salgo en mi defensa. Sé que estoy en mi derecho, pido ayuda. Merezco el beneficio de la duda. Ay, ay, ay, soy mi propio abogado. Tus amigas las fiscales conspiran en mi contra, pero tú tienes la última palabra. Tú eres la única jueza de mi vida. Ay, ay, ay, te lo digo yo. Soy inocente y tú me quieres culpar. Soy inocente y tú me quieres culpar. Soy inocente y tú me quieres culpar. Estoy mintiendo, mintiendo con la verdad. Antes que dé su veredicto, solo contigo me han visto. Me sorprende que me des causa probable y quieres que me declare culpable. No, no, no, no. No existen evidencias ni pruebas contundentes. Va a usarlas en mi contra. ¿Cómo logran convencerte? Tú esa gente a los hechos, dale un buen repaso. Está bien claro que me quieren fabricar un caso y te digo: soy inocente y tú me quieres culpar. Soy inocente y tú me quieres culpar. Soy inocente y tú me quieres culpar. Estoy mintiendo, mintiendo con la verdad. Versiones que compiten en el juicio de tu corazón. Mi amor en la prisión, de por vida debes sentenciarme, porque mi único delito ha sido amarte. Sana mi defensa, la razón, te lo juro yo. Soy inocente y tú me quieres culpar. Soy inocente y tú me quieres culpar. Soy inocente y tú me quieres culpar. Estoy mintiendo,